San José se moviliza por el derecho al techo digno y están invitando a todos los interesados en viviendas a una reunión que se realiza el próximo sábado a las 4 de la tarde en el local de Adeón, en San José, en la calle Vidal, entre Sarandí y 25 de Mayo. Vamos a hablar ahora con una vecina de Esilda Polié. Esilda Polié está en San José, se encuentra situada en la parte suroeste del departamento, próximo al este del arroyo Cufré, en límite con el departamento de Colonia y junto al cruce de las rutas nacionales 1 y 11. Está a 35 kilómetros de la capital departamental, San José de Mayo, y a 101 kilómetros de Montevideo. Allí está Paula Luzardo. Buen día, Paula. Bueno, buenos días y muchas gracias a ti y a la audiencia por interesarse, ¿verdad?, en este tema que, bueno, San José y todo el país requiere, ¿verdad? Bueno, justamente de eso queremos hablar. A ver, ¿cómo surge esto? Porque ustedes son o eran parte de una organización de Quiero Comprar Mi Casa, ¿es así? Bueno, te cuento que yo, bueno, como tú sabes, yo soy enfermera acá en Esilda Polié. Yo vivía cuando joven en San José, cuando no muy joven, ahora estoy más joven. Y bueno, desde hace muchos años yo lucho por lo social en todo San José y bueno, y he llegado a otros lugares cuando el tema de inundaciones, etcétera. Y lucho por la vivienda de la gente. Yo, por suerte, tengo mi vivienda, pero está tengo mis amigos, mi familia, mis vecinos que no lo tienen, y eso pasa en todos los lugares, pero bueno, cada uno está en la pelea del lugar donde uno vive. Y San José, por ejemplo, es uno de esos lugares donde bueno, la necesidad de vivienda se ve y late día a día. Estamos con el tema de las inundaciones que hace años que está pasando, y bueno, que la gente cada vez que llueve muy intensamente y pasan estas catástrofes, se llena de agua y pierden todo lo que tienen adentro de su vivienda. El agua les entra a metros, un metro y medio y dos adentro de las viviendas, así que están muy cerca del río. Y bueno, hace unos cinco años, leí en un diario de Libertad algo sobre un señor, Juan Carlos Reyes, que hablaba sobre el tema de Quiero Comprar Mi Casa a nivel de Libertad y que estaban en otros lugares. Y bueno, me interesó, lo contacté junto con el alcalde Leonardo Jiménez de acá de Esilda, y bueno, él vino gustosamente y nos contó de qué trataba, y ahí empezó el movimiento en todo San José. Fuimos a varios puntos, a la ciudad de Rodríguez, que en ese momento era Villa Rodríguez, acá a la ciudad de Esilda Polié, Libertad, Ciudad del Plata, y también desembarcamos en San José de Mayo mismo. Y bueno, era fomentando Quiero Comprar Mi Casa, que era un movimiento, un proyecto que bueno, muy buen proyecto, me parece a mí, desde mi punto de vista de una ciudadana, que abarca la necesidad de vivienda desde todo punto de vista, ya sea para jubilados, para gente que vive sola, para matrimonios ya con edad, la gente joven, y bueno, que todos tengan la misma oportunidad de obtener su vivienda, porque era obtenerla y pagarla, ni qué hablar. Y como yo siempre digo, cuando, por ejemplo, tenemos los planes de medir que llegan a los lugares, las cooperativas, los viejos SIAP de antes, que ahora desaparecieron desde el año 2011, uh-huh. Eso ya no existe más. Bueno, esas cosas se adquieren, pero nadie las da, porque vemos noticias que hicimos. No dimos. Es el dinero del Estado que llegó desde nosotros, los ciudadanos que trabajamos y aportamos en tantas cosas que pagamos, y que después eso se vuelca al tema vivienda, por ejemplo, y bueno, la gente o la trabaja o la adquiere porque, bueno, tiene previo ahorro, etcétera, etcétera, todas las formas que hay, y después la paga por años, 20, 25 años, pagando eso, además de los que la trabajan, ¿verdad? Claro, sí. La cuestión es que nadie está pidiendo nada regalado. La gente necesita la vivienda, que es algo muy, muy, es lo principal, creo, en la vida de las personas, aparte de la salud, ni que hablar. Pero tener un techo digno es lo principal. Aparte está en el artículo 45 de nuestra Constitución. Hay tantas sí. cosas en la... Tantas cosas en la Constitución que no se están cumpliendo realmente, que ese es uno, el derecho a la vivienda digna. Paula, ¿y cómo les cayó a la organización de ustedes que estaban luchando por la vivienda este desmantelamiento que hicieron los senadores del Frente Amplio con el proyecto? Bueno, vos sabés que ayer junto con Vilma Iglesias, que ella sigue en esa lucha, yo todo este tiempo siempre apoyo, ni que hablar, pero yo no puedo estar en el interior de esa agrupación porque digo, no es que yo necesite la vivienda, ¿está? Uh-huh. Ayer ella se enteró que hoy, por ejemplo, los van a recibir en la Cámara de Senadores, en la comisión, están citados por la Comisión de Vivienda y Ordenamiento. Veremos qué les van a contestar ahí. Según lo que se dijo el otro día, era como que el proyecto se había maquillado totalmente, como que se habían cambiado muchas cosas y bueno, no sé qué será el nuevo proyecto que se presentará y si realmente servirá para los ciudadanos como lo están luchando hasta ahora. Yo lo que te digo es que en muchos departamentos, creo que son 16 departamentos del país, se declaró de interés departamental, sí, se sí. declaró acá, por ejemplo, en San José, se logró que se declarara de interés de cada ciudad. Por ejemplo, Isilda Paulén lo declaró de interés, en Libertad, Ciudad del Plata, Ciudad de Rodríguez, así que, y bueno, y la ciudad de San José. Yo me parece que bueno, que no hay que buscarle la quinta pata al gato a esto, y no importa de quién fue la idea, si fue de Unidad Popular, del Frente Amplio, de blancos, de colorados. La cuestión es que si alguien tiene una idea y alguien arma un proyecto y sirve y es viable para la ciudadanía, no importa de dónde salga, porque si no vamos a estar toda la vida peleando, de los de arriba peleando por cosas que son necesarias para los de abajo. Porque la realidad es esa y hay a muchos que no les gusta que se le diga. Yo, por ejemplo, siempre lo pongo de ejemplo, que el no tener un techo, el no empezar a tener el techo propio, el estar alquilando, el quedarte sin trabajo, después no tener para alquilar, para pagar los alquileres, tener una familia, niños, etcétera, complica la vida y complica la vida tanto que después llegamos a hacer cosas muy malas por no tener ese dinero para pagar eso que es el techo de tus hijos. Y bueno, la realidad es esa y bueno, nosotros en San José el sábado, como tú dijiste, vamos a tener esa reunión donde están invitados todos. Ha llegado a todos, nadie va a poder decir que esta información no llegó, no fuimos. El que va a ir por interés como persona, como vecino, como ciudadano, como amigo de esos amigos y familia de esas familias que no tienen el techo. Y bueno, me parece que hay que empezar a movilizarnos desde todos los lugares y bueno, y reclamar lo que es el derecho y que de a poco se vayan subsanando todas esas necesidades que realmente están latentes. Paula, te agradezco muchísimo la información y quedamos a la orden, Bueno, muchísimas gracias por comunicarse y bueno, y informar. Ojalá que todo el mundo se empiece a contagiar y reclamar estas cosas que como ciudadanos las podemos reclamar con respeto, con el respeto que nosotros tenemos que dar y que nos merecemos, porque esto va a ser así el sábado, va a ser con el mayor de los respetos, no dándole ni palo a Juan ni a Pedro. La realidad es reclamando algo que, bueno, que es la lucha diaria de la gente que está con esta necesidad del techo. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias.